Resumen de la historia de la Iglesia Medieval es el nombre del curso que estamos estudiando. Hemos mencionado, a modo de repaso, que la historia de la Iglesia se puede subdividir en tres grandes etapas: la Iglesia Antigua, la Iglesia Medieval y la Iglesia Moderna. Estamos estudiando la historia de la Iglesia Medieval de manera resumida, para lo cual la hemos subdividido en dos grandes periodos: el periodo de la formación del Sacro Imperio Romano y el periodo de las luchas entre la Iglesia y el Estado. Dentro todavía del periodo de la formación del Sacro Imperio Romano, un tercer elemento que se levantó, que emergió para ser un serio contrincante en contra de la fe cristiana, fue el Islam. En este capítulo, que es el quinto de nuestra serie, vamos a conocer el islamismo y los efectos que tuvo a partir de su surgimiento sobre la fe cristiana. Comencemos entonces. Dos fenómenos que tuvieron un impacto directo sobre el cristianismo de la Edad Media fueron el Islam y las cruzadas. El Islam afectó el cristianismo desde afuera, desde el mismo momento en que fue fundado. Las cruzadas tuvieron un impacto sobre el cristianismo desde adentro. Ambas cosas tuvieron efectos directos en el cristianismo que entra a la época de las luchas entre la Iglesia y el Estado. En este capítulo nos vamos a ocupar del tema del Islam y así vamos a cerrar el estudio del primer periodo de la historia de la Iglesia medieval. En el próximo capítulo iniciaremos el estudio del siguiente periodo y comenzaremos precisamente con el tema de las cruzadas. Vayamos pues a explicar qué es el islamismo. El islamismo es la religión fundada por Mahoma bajo la premisa de la sumisión radical al Dios Altísimo, que los musulmanes conocen como Alá, abandonando toda idolatría. En el idioma árabe, la palabra Islam significa someterse a Alá, y el término musulmán significa el que se somete. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, este componente de la sumisión es esencial en el Islam. El término musulmán se comenzó a usar a partir del siglo XVII. Antes de ese tiempo, a los miembros de esa creencia se les llamaba, los cristianos les llamaban sarracenos. ¿Cómo le llamaban? Sarracenos, mahometanos y también en España le llamaron los moros. ¿Han oído la frase moros con tranchete? Bueno, viene de aquellas invasiones que los islámicos hicieron al sur de España y les llamaban los moros. Y venían con aquellos sables cortando cabezas. Entonces, esa frase mucha gente en México dice, oh, tú donde quiera ves moros con tranchete, ¿verdad? Como para aludir así una actitud demasiado defensiva. Después de su origen, el Islam se convirtió gradualmente en la religión más hostil contra el cristianismo a lo largo de toda la historia. Vamos a conocer algo acerca de su fundador, Mahoma, que vivió del año 570 al año 632. Si prestan atención, es el mismo periodo de tiempo en el que Gregorio estaba viviendo y llegó a ser papa sobre el cristianismo occidental. En ese tiempo, Mahoma nació en la ciudad de Meca, Arabia Saudita. Cuando tenía 25 años de edad, se casa con la viuda Hayidá, que era adinerada, y él pues se hizo de toda esa riqueza. En el año 610, supuestamente Mahoma experimentó las primeras visiones con el arcángel Gabriel, que según llegó a decir él, le dijo que él era el último de los grandes profetas y que debería de apartarse de toda idolatría para observar un monoteísmo radical. ¿Qué es monoteísmo? La creencia en un solo Dios. Entonces, este Mahoma se puso y escribió las revelaciones que recibió del ángel, y ese conjunto de mensajes hoy en día se conoce como el Corán, que es el libro máxima autoridad para los musulmanes, el libro del Corán. El año 622, Mahoma huye a Medina y así da inicio formal al movimiento que hoy conocemos como el Islam. Poco a poco empezó a ganar adeptos y para el año 630 ya había controlado por uso de la fuerza toda la ciudad de la Meca. Eso era algo inaudito en 10 años. Antes de su muerte, casi toda Arabia ya era musulmana. Algo fenomenal en cuanto a la expansión. Claro, con el uso de la fuerza. Después de la muerte de Mahoma, el Islam se dividió en dos grupos por causa de ciertas diferencias entre los sucesores de Mahoma. Por un lado, el Islam suní siguió a Abu Bakr, uno de los suegros de Mahoma, quien dijo que Mahoma había sido el último de los profetas de Alá y que la máxima autoridad seguía siendo ahora el Corán. Entonces, él conservó la tradición original de Mahoma, lo que llamamos el islamismo suní. ¿Me doy a entender? Por otro lado, surgió la otra rama que se llama el islamismo chiita o el islam chiita, que siguió el liderazgo de uno de los yernos de Mahoma que se llamaba Ali. Este hombre dijo, Mahoma no es el último profeta, en realidad soy yo, ¿verdad? Entonces dijo, y va a haber otros. Entonces él ya hizo una modificación al mensaje original de Mahoma. Él dijo que el Corán era importante, pero que las interpretaciones que él hiciera del Corán eran tan importantes como el Corán. Entonces eso ya es una diferencia. En la tradición chiita, los sucesores de Ali, que se llaman imanes, tienen la misma autoridad que Ali. Entonces hay una sucesión de autoridad en el islamismo chiita. ¿Me doy a entender? Mientras que en el islamismo sunita se sigue considerando a Mahoma como la única autoridad original. ¿Está claro hasta aquí? Para los que no somos musulmanes, creemos que todos son iguales, pero no es así. La gran mayoría de los musulmanes en el mundo hoy son suníes, es decir, apegados al modelo original. Pero los chiitas son muy belicosos, son muy agresivos y se concentran en países como en Irán, Irak, en Yemen y en Líbano. Ustedes pueden ver que la actitud, por ejemplo, islámica en Irán es muy diferente que la de los musulmanes que están, por ejemplo, en los países árabes en la península arábica, que son más, digamos que menos agresivos con los occidentales, hasta amigos, mientras que Irán es archienemigo, porque ellos comparten una visión diferente del Islam. Regresando a la historia, después de la muerte de Mahoma, el Islam gradualmente se impuso a la fuerza, primero en Palestina, después en Siria, Egipto, Persia y el norte de África completo, que antes había sido cristiano, dejó de serlo para convertirse en al Islam. El Islam llega por primera vez a Constantinopla el año 718, pero fue contenido. Pero ya empezaron a guerrear. Acuérdense, Constantinopla era el centro cristiano más importante del mundo oriental. Y ya les llegó el Islam ahí. Finalmente, en el año 1453, Constantinopla cayó en manos de los turcos islámicos y nunca más se iba a recuperar. Por el lado occidental, Europa, Italia, todo eso, España, el Islam fue detenido por Carlos Martel el año 732 en la batalla de Poitiers, que mencionamos en el capítulo de la gestación del Sacro Imperio Romano, al sur de Francia. Pero por siglos el Islam se estacionó en España. De ahí que hoy en día en España y en los países de América Latina conquistados por España, estamos saturados de palabras árabes y de costumbres árabes sin siquiera darnos cuenta. Y eso obedece a ese posicionamiento de los moros, de los musulmanes en el sur de España. ¿Está claro? La ciudad donde yo nací, Guadalajara, es una palabra árabe, precisamente, entre tantas, que responde a la Guadalajara de España, que también recibió su nombre de los musulmanes. Solo por citar un ejemplo. ¿Pero qué es lo que ellos creen? Nos preguntaremos. ¿Qué es lo que creen los musulmanes? Bueno, hay cuando menos 10 creencias que hacen distintivo el Islam del cristianismo, que nos separan a ambas creencias. Vamos a conocerlas en resumen. Número 1. En el Islam, Dios es solo uno, y su nombre es Alá, y no tiene hijos. Para ellos Jesús, o como lo llaman, Isha, sí es reconocido, Cosa sorprendente para muchos cristianos. Pero solo como un profeta. Claro, un profeta inferior al gran profeta Mahoma, según ellos. La Trinidad para los musulmanes es casi blasfemia, es idolatría. Y también para ellos, su concepto de Dios no es el nuestro. Ellos no ven a Dios como un Dios de amor ni de misericordia. Para ellos, Alá es un Dios ejecutor, es un juez severo. Segunda diferencia de las 10. El Corán, escrito por Mahoma, tiene más autoridad que la Biblia. Debe ser leído solamente en el idioma árabe. Claro que ha sido traducido a otros idiomas, pero si tú quieres ser un musulmán fiel, tú tienes que convertirte al Islam, no el Islam tiene que convertirse a ti. Por lo cual significa que tú debes aprender árabe para poder adorar en la mezquita con todos los demás. ¿Está claro? Que también no le llaman iglesias o templos a sus centros de reunión, sino le llaman mezquitas. ¿Ok? Mezquitas. Muy bien. Tercera diferencia. Cada ser humano, según el Islam, nace libre de pecado. Pero como es débil, pues termina y peca, ¿verdad? Nadie puede perdonar los pecados de un hombre, según el Islam, excepto Alá. Alá es el único que puede hacer eso. ¿Y por qué decimos? Porque en el cristianismo, bueno, en el cristianismo católico romano, los sacerdotes confieren el perdón a los fieles que se confiesan. ¿Me doy a entender? Pero no en el Islam. Cada hombre es responsable de hacer buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las que Alá dicta si es que se quiere salvar. Si no las hace, se va a ir al infierno. Sí creen en el infierno. Y temen ir allá. Y el infierno es precisamente el lugar destinado para todos los que no sean musulmanes. Para todos los infieles, ese es su lugar garantizado. Cuarta diferencia, de la cuarta a la sexta, de una vez. En primer lugar, el destino de cada ser humano ya está trazado por Alá. Hagas lo que hagas, dice el musulmán, estaba escrito. Pase lo que pase, estaba escrito. Ese es el lema del musulmán. Cinco, ¿Jesús nació de una virgen, sí o no? Sí, dicen los musulmanes. ¿Y pecó? No, nunca pecó, dicen los musulmanes. Pero no es Dios, ni es el Hijo de Dios. Alá no tiene hijos y Jesús no fue Dios, según ellos. Fue ascendido al cielo Jesús, según los musulmanes, así que no pudo haber muerto en una cruz, según ellos. Jesús no murió en una cruz, ni resucitó. Simplemente Dios se lo llevó al cielo y punto. Entonces, grandes doctrinas fundamentales del cristianismo son negadas abiertamente por el Islam. ¿Me doy a entender? Sexto, el Espíritu Santo, para el musulmán, no es otro que el arcángel Miguel, perdón, que el arcángel el Gabriel, que el ángel Gabriel. Y si quieres hablar del Espíritu de Dios, en el Corán, Jesús es el Espíritu de Dios, el Espíritu encarnado de Dios. O sea que tienen ahí una neumatología mera extraña. ¿Me doy a entender? Al menos desde la perspectiva bíblica. Número siete, la mujer en el islamismo siempre está bajo la autoridad del varón. Siempre, siempre. Eso significa que cuando es soltera, no puede hacer su voluntad libre, sino la de su padre. Y el día que se casa, o mejor dicho, la casan, bajo su marido. Pero la pobre nunca le toca, ¿verdad? Chance. Algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero acuérdense que estamos basándonos en lo que dice el Corán y en el tradicional, en el islamismo tradicional y no en las versiones flexibilizadas del Islam que son las que predominan. Así como hoy en día hay muchos cristianos hardcore, o sea que son de médula, y otros que son así light, dicen que son cristianos pero en realidad hacen lo que quieren, también en el Islam sucede. Hay muchos musulmanes que practican el Islam de forma social, pero no de forma comprometida. ¿Me doy a entender? Bueno. Ocho, el matrimonio es solo un acuerdo legal. En el Islam, el matrimonio no es una institución sagrada. Solamente un acuerdo entre dos partes. Y mientras tenga dinero, el varón, dice el Corán, puede tener hasta 4 esposas, mientras las pueda mantener. ¿Qué opinan, señoras? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿de qué se quejan? Mahoma tuvo 9. Mamá tuvo nomás 9 esposas, 4, ¿Cuál es el problema, no? En el Islam es permitido casarse entre parientes. La mujer normalmente se casa entre los 8 y 18 años de edad. ¿Ya te estás quedando, mija? ¿Se te está yendo el tren? ¿Ya vas a cumplir 18? Imagínense. Los hombres, más o menos, entre los 14 y los 18 años. Mundo de diferencia, ¿verdad? Y las últimas dos diferencias que podemos mencionar. El Corán llama a los musulmanes a convertir a los infieles. O sea, el que no es musulmán es infiel. Y hay que convertirlo, dice el Corán. Convertirlo a como dé lugar. Por la buena, si se deja. Pero si no coopera, a la fuerza. Llama a la guerra santa, incluso el Corán, a sus adherentes, lo que se llama el yihad. Entonces, si es necesario usar la violencia, pues úsala, con tal de que los conviertas. Y si no se puede tan fácil, pues aunque tengas que autoinmolarte, aunque te tengas que suicidar con afán de castigar a los infieles, garantizado, si tú eres un musulmán y te autoinmolas bajo esa perspectiva de la yihad, podrás morir en un suicidio inducido para castigar a los infieles, pero no te preocupes, porque Alá te va a estar esperando con un paraíso, un oasis dedicado solamente para ti, lleno de esposas. ¿Qué te parece? Bueno, no estoy burlándome. Eso es lo que creen. Ahora entendemos por qué hacen lo que hacen. ¿Me voy a entender? De estar viviendo las miserias de esta vida, a irme a un paraíso lleno de mujeres. Entonces, no es una locura para muchos de ellos que creen de esta manera. Y por último, número 10, los hombres resucitarán y comparecerán ante Alá en el juicio final. Y ya dijimos que es la salvación para el musulmán. Pues un oasis eterno, lleno de esposas. Pues a las mujeres, ni modo, le va a tocar ser esposas otra vez, ¿verdad? Bueno, ahí están las principales creencias. Ahora, no es lo mismo las creencias que las prácticas. ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles son las prácticas esenciales del Islam? Lo que ellos llaman los cinco pilares. Los cinco pilares del Islam. Número uno, práctica número uno del Islam, la confesión del credo. ¿Y cuál es ese credo? No hay otro Dios sino Alá y Mahoma su profeta. Eso lo tienen que repetir diario. ¿Está claro? Yo tengo amigos que son musulmanes aquí en la ciudad de Tracy. Fieles. Diario se levantan 5 de la mañana y gastan horas rezando estas cosas. Ayunan. Buenas personas en términos sociológicos. Buena gente. Buena gente. Estrictos. Observan estrictamente su religión. Número 2, segundo pilar. 5 oraciones al día. El musulmán fiel ora al amanecer, al mediodía, en la tarde, al anochecer y antes de acostarse. 5 veces. Los cristianos no dan gracias ni por los alimentos a veces. Cada una de esas oraciones son anticipadas por un llamado público desde la mezquita más cercana. Claro que aquí, como no somos un reino musulmán, pero si estuviéramos allá, veríamos que hay lugares con torres más altas que las casas, y en esas torres hay unas bocinas. Tú no entiendes bien, porque si la bocina no es muy nítida, pero se oyen esos llamados a la oración, y la gente oye en sus casas y dicen, llegó la hora. Entonces, arrodillan, ponen sus tapetes, se postran volteando hacia la ciudad de la Meca y empiezan a hacer sus oraciones. ¿Ok? Entonces, el practicante debe lavarse las manos, lavarse los pies, los ojos, las orejas y la boca 3 veces para purificarse. Cuando hay varios musulmanes juntos, entonces se colocan uno al lado de otro en fila y juntos recitan los pasajes del Corán a las horas de la oración. Cada oración inicia de pie y luego se postra y luego se pone de rodillas y luego se vuelve a postrar y finalmente se pone de pie para luego volver a repetir este ciclo varias veces a lo largo de todas las oraciones. Si ustedes ven ahí en la televisión o algún día visitan o ven, se van a dar cuenta por eso de todo este ciclo de movimientos. ¿Me voy a entender? Es parte del ritual. Entonces, los hombres y las mujeres oran cuando van a la mezquita por separado. Están adentro de la misma mezquita, pero una sección reservada para las mujeres de un lado y de los hombres de la otra. Y todos ustedes ven en el video, van a ver las grandes mezquitas del mundo, caben miles de personas. y todas perfectamente alineadas, haciendo sus oraciones. Bueno, tercer pilar del Islam, el ayuno, especialmente en el mes de Ramadán, es decir, el noveno mes del año lunar musulmán, que ellos llaman Ramadán. Los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol. Ya que se mete el sol, ya pueden comer. Y al día siguiente, otra vez. ¿Ok? Cuatro, la entrega de limosnas. Los musulmanes dan una limosna llamada anualmente zakat, que más o menos es el 2.5% de sus ingresos, para ayudar a los pobres. Y finalmente, el quinto pilar del Islam es una peregrinación a la ciudad de la Meca, que está en Arabia Saudita. Al menos una vez en tu vida, si eres un buen musulmán, habrás de hacer lo necesario para visitar la ciudad de la Meca. Y cuando llegues ahí, vas a tener que darle 7 vueltas caminando a la Kaaba, que es una roca cúbica que tienen ahí en esa mezquita. Y luego vas a orar toda una tarde al pie del monte Arafat. Esa es parte de la tradición. Ese es el quinto de los pilares. Obviamente, algo completamente novedoso para los que somos cristianos. Ahora, después, vamos a la recta final de este capítulo hablando de cuáles fueron los efectos que el Islam indujo sobre el cristianismo a partir de su aparición. Y para eso vamos a mencionar 6 efectos, cuando menos podemos mencionar, que el Islam produjo en el cristianismo a partir de su aparición. Número 1. En Oriente especialmente, el Islam creció en aquella parte del mundo más que en otra, y en el norte de África, que era parte de la hegemonía del cristianismo oriental. Por lo tanto, lo debilitó. Y en muchos lugares, literalmente lo exterminó. ¿Me doy a entender? Entonces, ya decíamos, ¿por qué el cristianismo latino tiene 1.300 millones hoy en día, mientras que el cristianismo oriental tiene 260? Porque el Islam les pegó duro en aquellos siglos. ¿Me doy a entender? Una gran diferencia a la larga. Número 2, segundo efecto del Islam sobre el cristianismo. En Occidente, el Islam logró mermar la presencia del cristianismo en el sur de Europa, especialmente en el sur de España y en algunas zonas de la península de los Balcanes. Eventualmente, el Islam conquista Turquía y luego penetra Europa y conquista Grecia, conquista Serbia y todos esos países de la península de los Balcanes son musulmanes. Albania, donde está uno de los misioneros que apoyamos, es Europa, es musulmán. ¿Me doy a entender? Sí entró al cristianismo occidental, pero hubo otros factores que lograron contenerlo. Entonces también hubo efectos de este lado del mundo. Por varios siglos, los musulmanes hicieron incursiones en Europa, causaron problemas, incluso la ciudad de Roma varias veces fue invadida, saqueadas las iglesias por los musulmanes en ese periodo de la Edad Media. Tercero, debido a que el Islam es completamente anti-imágenes, entonces esa influencia agudizó la controversia que se gestó entre el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. Porque uno de los puntos de quiebra entre la iglesia ortodoxa y la iglesia latina fue las imágenes. La influencia del Islam hizo que fuera más importante para el cristianismo oriental deshacerse de las imágenes, para que fuera un cristianismo menos agredido por el Islam. ¿Me doy a entender? Pero el cristianismo latino se hizo pro imágenes, pro la veneración de las imágenes. Que eso terminó siendo punto de quiebre en 1054, entre otros puntos. Además, el Islam, número 4, influyó en que la filosofía aristotélica sirviera de base para Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque los musulmanes fueron muy intelectuales también. Acuérdense que la filosofía sucedió antes que el origen del cristianismo comenzara. Entonces, Aristóteles vivió siglos antes del cristianismo. Muchos musulmanes fueron muy intelectuales, matemáticos. Casi toda el álgebra moderna se le debe a ellos. Entonces, bueno, el cristianismo se benefició en cierto modo por la influencia islámica. Y Tomás de Aquino es un personaje clave en ese sentido. También hubo profundos efectos comerciales y culturales en Europa. ¿Por qué? Porque fueron los musulmanes los que establecieron las primeras bibliotecas. La observación como parte del método de estudio de la ciencia, es decir, el método científico se basa en la observación. Eso se le debe a ellos. Las matemáticas desarrolladas introdujeron productos que no se conocían en el mercado europeo. Todo eso fueron cambios. Y finalmente, el agresivo avance del Islam desencadenó el inicio del periodo de la Baja Edad Media, que resultó en que los cristianos dijeron, basta ya, vamos a reconquistar la tierra de Israel, la tierra cristiana donde el cristianismo nace, era de nosotros, no la quitaron, se las vamos a quitar. Por las malas o por las remalas. Y así nacen las cruzadas. Eso fueron las guerras de las cruzadas. Guerras cristianas que quieren reconquistar el territorio en manos de musulmanes que solía ser cristiano. Pero ese va a ser el tema del próximo capítulo. Terminemos diciendo que el Islam, desde su inicio, se convirtió en la amenaza más fiera contra el cristianismo. Debido a que la iglesia llegó a ser controlada por hombres no regenerados, la respuesta que este tipo de cristianos idearon contra el Islam, pues fue violenta. A esa respuesta es la que llamamos las cruzadas, que será el tema de nuestro próximo capítulo. Y antes de pasar para allá, hemos de decir, en este punto hemos terminado el estudio del primero de los dos grandes periodos de la historia de la iglesia medieval. A modo de repaso, entonces, ya vimos, además de la introducción, cómo se gestó el nuevo imperio, que el Sacro Imperio Romano, cuál fue el desarrollo del papado, del monasticismo y la llegada del Islam. Eso es lo que hemos visto en esta primera parte del curso. Ahora ya estamos listos para ver cómo la iglesia, bajo el liderazgo de los papas, van a responder a los nuevos desafíos. En el próximo capítulo comenzamos el segundo periodo. Dijimos que eran dos. El primero era Sacro Imperio Romano. Segundo, luchas. Muy bien, como pueden ver aquí en el diagrama, ¿verdad? En el próximo capítulo empezamos a ver el periodo de las luchas entre la iglesia y el Estado. No se diga más, entonces, nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a seguir con esta serie aprendiendo acerca de las cruzadas. Ahí los espero.